eres linda, tan linda que al mirarte me imagino que todo el esplendor del cielo vino a quedarse en la ternura de tu faz. Las miradas que saben regalar tus lindos ojos culpables son de todos los antojos que llenan hoy mi vida de ansiedad. Me gusta si te miro, me gusta si te sueño, te siento en mis angustias y en mi felicidad. Eres linda, tan linda que no sé lo que daría porque esta confesión de amor oyeras y al fin que fueras mía, siempre mía. Me gusta si te miro, me gusta si te sueño, te siento en mis angustias y en mi felicidad. Eres linda, tan linda que no sé lo que daría porque esta confesión de amor oyeras y al fin que fueras mía, siempre mía.